En saludo al Día del Sol, quedó inaugurada el día 5 la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea en el Museo de Bellas Artes de la ciudad Komsomolskna Amure de Rusia. Se expusieron fotos alusivas a la diamantina vida e indelebles proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y otras referentes a las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del Monte Baekdu, las publicaciones que demuestran la superioridad del régimen socialista coreano centrado en las masas populares y el asombroso aspecto de desarrollo de Corea, y los artículos artesanales, muestras de la inteligencia y el talento del pueblo coreano. Asistieron a la ceremonia inaugural personalidades de la administración de la ciudad Komsomolskna Amure, incluido su alcalde, el personal del museo, ciudadanos de distintos sectores, trabajadores de la prensa e información, así como el subcónsul general y cónsules de Corea en Jabarovsk. La exposición continúa hasta el día 22.